Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Un gusto saludarte en el nombre del Señor y darte la bienvenida a este lugar, esta comunidad. Gracias por estar participando, tomando parte, estando presente también aquí en esta tarde. Así que damos gracias porque la presencia del Señor está entre nosotros. Y eso siempre lo disfrutamos. Si no, sería un encuentro social, ¿no es cierto? Pero aquí hay un encuentro espiritual, porque Dios está aquí, el Espíritu de Dios está aquí y nosotros le pertenecemos a Él. Así que eso es un encuentro precioso que podemos disfrutar cada vez que lo hacemos. Damos gracias a Dios por cómo Él está obrando en medio de toda la iglesia y aún respecto a las personas que no forman parte de la comunidad, pero que nos hacen llegar sus necesidades, sus motivos de oración y nos encomiendan orar. Y así lo hacemos efectivamente para ver cómo la mano poderosa de Dios y su gracia y su misericordia siempre alcanzan también a aquellos por los cuales estamos orando y cómo ellos también, muchos de ellos, sino por quizás la mayoría, sino todos, a lo mejor también envían su gratitud a la iglesia por haber estado orando y porque han recibido esa respuesta de parte de Dios. Así que qué bueno encontrar siempre una iglesia que puede recibir el clamor, la petición, el deseo del corazón de otros, sea quien fuere, y poder escuchar con atención y poder inmediatamente llevarlo a la presencia de Dios, ponerlo ahí delante del trono de la gracia de Dios, porque sabemos que la respuesta viene en cualquier momento y aún nos sorprende a aquellos por quienes estamos orando, ¿no es cierto?, a favor de ellos y de esas personas. Así que toda la gloria es para el Señor. Tenés que estar disfrutando de esto. Tenés que estar disfrutando y siendo instrumento en manos de Dios para que otros reciban bendición también. Y eso si no es el momento exacto en el cual ellos también entregan sus vidas al Señor, ponen sus vidas en manos de Dios, pues constituye un acercamiento muy importante, constituye un paso menos hacia encontrar salvación y vida eterna en Cristo. Así que nada de lo que hacemos en el Señor, dice la palabra, es en vano. Y aunque no veamos qué resultado, que Dios está detrás de todo eso y hace fructificar su palabra, la palabra que Él envía no vuelve nunca vacía a Él y todo lo que Él hace tiene un propósito por el cual, aunque no lo podamos entender, comprender o ver, está allí. Así que tenemos que estar agradecidos y gozosos al Señor. Y así, bueno, se seguirá multiplicando todo esto. Lo vamos a estar viendo también de aquí en más. Y qué bueno también tener en cuenta la oración en este tiempo. En todo tiempo es necesaria la oración. Pero bueno, a veces las circunstancias, el mundo que nos rodea y todo lo que va aconteciendo a nuestro alrededor, también constituyen como llamados de atención, ¿no es cierto? Como campanadas que nos hacen, reaccionar un poco y ver en qué estado, condición o situación está nuestra vida de oración. Y siempre entonces nos lleva nuevamente a buscar a Dios con toda intensidad, a seguir clamando, a no bajar nuestros brazos, a no decaer espiritualmente, sino siempre estar buscando a Dios en oración. Bueno, como noticia bien especial para compartir, por supuesto, es que el próximo viernes a las 19 horas nos encontramos aquí para celebrar el sacrificio de Cristo a nuestro favor, ¿verdad? Lo celebramos por el significado y el propósito que tenía todo eso y tiene todo eso para nuestra vida. Y porque nosotros lo hemos comprendido, entendido y aceptado, es que lo celebramos. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Así que te invito quizás a poder comprender este mensaje o conocerlo, y si no, a recordarlo, recordar todo lo que el Señor hizo, hace y hará por cada uno de nosotros el viernes a las 19 horas de aquí. Pero el domingo encuentro también súper especial para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ya no aquí, sino en el Club Nahuel. Como usted sabe, a las 10 de la mañana ya nos estamos estamos reuniendo allí para compartir un tiempo de comunión, de compañerismo y traer este mensaje en nuestra boca. ¡Ha resucitado! Así nos vamos a dar la bienvenida, será el saludo de buen día el domingo y mientras vamos a compartir un desayuno. Pero inmediatamente a las 11 vamos a iniciar nuestro culto, como lo hacemos cada domingo, pero en aquel lugar para estar toda la comunidad junta, unida, así que será el primer encuentro unido, ya incluso en la historia de la iglesia, así que damos gracias a Dios por lo que nos va tocando vivir. No podemos faltar, no puede faltar, como después en la foto que se va a publicar no vas a estar vos, no podemos hacer un pega ahí, no, el que no está, no. Así que tenemos que estar todos, e invitar a todo el mundo, recordarle a venir con toda la familia, y con todos los vecinos, amigos, compañeros de trabajo que quieran y puedan venir, porque es una ocasión bien especial, un encuentro bien especial, y donde la presencia de Dios se va a manifestar también, se va a revelar de una manera muy poderosa y especial a todos los que estemos allí. Así que nos encontramos para este tiempo tan precioso en el Señor. Muy bien, entonces, la oración, un componente tan importante, ¿no es cierto? Y la invitación es que oremos así como Jesús lo hacía. Nuestro Señor oraba, y vaya, los evangelios nos mencionan gran cantidad de ocasiones en las cuales menciona explícitamente Jesús oró. Jesús fue al monte a orar, Jesús pasó toda la noche orando, y así en múltiples oportunidades nos presenta al propio Hijo de Dios orando. Y además nos explican o nos dejan un poco ver cómo lo hacía, ¿verdad? Así que tu vida y la mía deben seguir siendo inspiradas y edificadas a través de imitar a Jesús también en esta actitud de orar, pero también de, bueno, darnos cuenta de qué manera oraba, ¿no es cierto? ¿Qué cosas había detrás de esa oración o están expresando esos momentos de oración? Bueno, como estamos en la semana, esta última semana de vida aquí en la tierra de parte de Jesús, el miércoles corresponde a un día que pasó en Betania. El domingo, recordás, dijimos, fue la entrada triunfal en Jerusalén, o la entrada en la ciudad de Jerusalén, pero que él estaba teniendo como cuartel general el hogar de Lázaro, María y Marta, allí en Betania, una pequeña aldea cercana a Jerusalén. Y todos los días iba de Betania a Jerusalén, cumplía allí ministerio y enseñanza, preparativos, y luego regresaba a Betania. Esto ocurrió todos los días, lunes, martes, miércoles. El jueves ya se dirigió a la Ciudad Santa y fue el último día en el que ya no iba a volver a Betania. Ya iba a quedar allí, luego lo iban a arrestar, lo iban a crucificar, etcétera, etcétera. Así que eso aconteció el miércoles, que sería hoy, digamos. Jesús estuvo en el hogar de Betania y no tuvo mayor actividad. Al menos los evangelios no mencionan que haya tenido alguna actividad en particular, lo cual da idea de que efectivamente fue un día de mucha preparación de él mismo para afrontar lo que tenía que afrontar, de recibir toda la fortaleza del Padre para llevar a cabo y dar cumplimiento a la misión por la cual había venido, ¿no es cierto? No era nada sencillo para Jesús el tener que afrontar, cargar con el peso del pecado de toda la humanidad. Él, que era santo absolutamente, que nunca cometió pecado, fue escogido por Dios para cargar en él con todo ese pecado, llevarlo a la cruz, sufrir la paga del pecado que es la muerte, pero tener victoria sobre la muerte porque resucitó al tercer día. Entonces él venció a la muerte y en ello venció a Satanás y a sus huestes de maldad. Porque el pecado y la paga del pecado provienen de la oscuridad y de las tinieblas por causa del pecado. Así que él venció. En él está la esperanza de toda persona, si es que quiere ser libre de esa condición de pecado. ¿Qué implica? Esclavitud, sufrimiento, oscuridad y todo esto, ¿verdad? Y condenación eterna sobre todo. Así que todos aquellos que confiamos en Jesús, esto es lo que ocurre. Él nos saca, dice, no, vení, yo pagué por vos, yo ocupé tu lugar. Si vos tenés fe en mí, confías en mí, pues entonces yo te doy un abrazo y vamos juntos a la vida eterna, no ya a condenación eterna. Sí, sí, estoy dispuesto. No, me falta una cosa, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? Esa es la clave. ¿Me dejará mi propio orgullo? Ah, las personas, los seres humanos, somos bastante orgullosos, ¿no es cierto? Y esto es lo que a veces, no, yo no hago mal a nadie, no, yo no necesito, yo quiero vivir como quiero, bueno, lo que sea, pero Jesús siempre dice, ¿estás dispuesto? No, el que está dispuesto, entonces recibe el perdón de esos pecados, se corta esa paga del pecado y entonces ya no más esto, sino aquello otro. Gracias a Dios por todo lo que implica lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno. Bueno, vayamos un poco más atrás. El día lunes, luego de esa entrada triunfal en Jerusalén, Jesús vuelve a Betania, al hogar de Lázaro, etcétera, y el lunes se dirige otra vez con sus discípulos nuevamente a Jerusalén. Bueno, allí, entre otras cosas, va a ocurrir esto que vamos a mencionar ahora y que nos está relacionado con la oración, ¿verdad? Y de la cual vamos a sacar una rápida y breve reflexión en esta noche para luego entonces también orar, por supuesto. En Mateo 21, versículo 12, dice que entró Jesús en el templo del Señor y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Hosana al Hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania y posó allí. Esto es una de las cosas que ocurrió entonces en aquel día lunes, que correspondía al día lunes en la vida, en el ministerio de esta última semana de Jesús. Así que lo primero, una de las primeras cosas que hace es ir al templo, a su propia casa, y encuentra el estado y la condición paupérrima, espiritualmente hablando, en la cual se encontraba. Así que esto indignó, enojó a Jesús. Era el celo. Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? El celo por tu casa me consume. No podía él aceptar que estuvieran prácticamente profanando un lugar tan precioso como su santo templo, llevando a cabo este tipo de actividades y con estas actitudes detrás. Por lo cual él procedió de esta manera a lo que se llama limpiar el templo. Bueno, aunque a algunos quizás le estuviera pareciendo que ejerció como una cierta violencia y fue muy agresivo. Dios obra de manera justa, así que no hay aquí nada para poder encontrar en ese sentido. Así que reitera esta expresión, mi casa, dice el Señor, será casa de oración, será llamada casa de oración. Una de las principales cosas que hay que hacer en la casa del Señor es orar. Casa de oración porque allí habita la presencia de Dios. Porque allí, si está su presencia, es como un altar abierto permanentemente al cual podemos acudir y por medio de la oración presentarle nuestra gratitud al Señor, pero también expresarle nuestras necesidades o las necesidades de otros. Hay allí como el Señor sentado en su trono, que está reinando, pero al mismo tiempo atento a las necesidades de aquellos que le buscan y le buscan de todo corazón. Así que la oración, aún en la vida de Jesús, que quedó tan reflejada allí en los evangelios, más que resultados, debe ser enfocada en la relación. La vida de oración, nuestra vida de oración, más que una búsqueda de respuestas, debe ser una búsqueda de relación con Dios, de encontrarnos con Él, no solo con un paquete allí con la respuesta, me tomo el paquete y me voy. ¿Dónde está nuestro enfoque, nuestro énfasis al orar? ¿Estamos conscientes verdaderamente de que esto implica comunión, vínculo, relación, más que resultados o respuesta? También los va a haber, pero yo no puedo obviar esto, que es lo más importante. Y eso es lo que queda reflejado en la vida de oración de Jesús, como vamos a ver también. Por eso debemos orar como lo hacía Jesús. Cada vez que él lo hacía, estaba teniendo un encuentro casi cara a cara con el Padre. Yo no sé, yo debo aprender a crecer todavía más en estos aspectos y no perderme nada de lo que implica verdaderamente la oración. Para Jesús la oración era un aspecto natural de su vida. Nunca significó un esfuerzo, mucho menos una carga y aún menos un legalismo. Altamente apreciado por Jesús era la oportunidad de orar, el tiempo en el cual oraba y por eso pasaba incluso muchas horas en oración. Porque sabía que eso era un encuentro, era una comunión, era una comunicación, era hablar y escuchar al Padre. Por eso lo disfrutaba tanto. En Lucas capítulo 5 y versículo 16, la palabra de Dios dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. No dice se apartaba para ir a descansar, hacerse una siestita. No, dice que iba para orar, para apartarse del ruido, de las presiones, de las demandas, del teléfono, del celular. Y oraba, lo disfrutaba. Y al hacerlo estaba enfocado en la relación con el Padre. Oraba en virtud de la comunión con Él. ¿En qué ocasiones oraba Jesús? Veamos dos o tres ocasiones y tomemos de ello también ejemplo para nuestras vidas, ¿no es cierto? Una ruta para seguir en nuestra propia vida de oración. Bueno, entre otras cosas, Jesús oró al tomar decisiones sensibles. Pero el Hijo de Dios, toda la sabiduría del cielo y sí. Él también oraba al Padre cuando estaba en necesidad de tomar decisiones sensibles. Y si Él lo hizo siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más yo debo orar al Padre, a mi Dios, toda vez que debo tomar decisiones sensibles? Lucas capítulo 6, versículos 12. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¡Wow! Yo a veces por algunas cuestiones importantes, si me acuerdo que tengo que orar y pedir dirección y sabiduría a Dios, dudo que alguna vez en la vida haya pasado toda una noche orando y clamando para decir, Señor, esto es muy importante, si no tengo tu dirección estoy perdido. Pero Jesús lo hacía, yo debo imitarlo, debemos orar, pero debemos orar como lo hacía Jesús. Lucas capítulo 22, versículo 39, dice que Jesús acostumbraba ir al monte a orar. El monte era el monte de los olivos fundamentalmente, ¿no es cierto? No era el único lugar, pero acostumbraba ir allí. Quizás un lugar especial en la casa, en tu casa, en el parque, en el patio, en el jardín, en una plaza, no sé. Pero él tenía un lugar al cual iba frecuentemente, no iba por casualidad. Justo pasé, no, iba con toda intención de tener este encuentro y esta comunión con el Padre a través de la oración. Esto aconteció porque estaba pronto a elegir y llamar a los doce, es lo que indica el texto. Era una elección importante, no era decir, bueno, che, el que quiera que venga y me sigue y después vemos qué hacemos. De ninguna manera fue así, era una elección muy importante de sus propios discípulos. Bueno, ¿qué respecto a las decisiones sensibles que debemos tomar cada uno de nosotros? ¿Oramos a Dios? ¿Buscamos su dirección, su sabiduría? ¿Lo hacemos frecuentemente? ¿Cuando tengo que buscar trabajo o cambiar el trabajo, estoy buscando a Dios en oración? ¿Si tengo que comprar un vehículo? Pero para tanto no, si total. Bueno, no hay mucho tiempo para contar demasiados testimonios, ¿no es cierto? Pero no va a ser la primera persona que venga y diga, no sabe la inversión que hice, un fenómeno, hice así, pim, pum, pam, pam, Y después, ¿qué pasó, che, que viniste caminando? No, ¿sabés? No sé qué pasó, pero parece que se fundió el motor. ¿Cómo? Si lo compraste la semana pasada y era una joya, un Fórmula 1. No, bueno, sí, me parece que me metieron el perro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Fácil, ¿no? O cuando hacemos inversiones. Sí. ¿Usted cree que no habría ningún cristiano que estaba invirtiendo en Generación Zoe? Yo creo que sí. Ya. ¿Pero qué es eso? No alcanzamos. Si Dios. ¿Qué inversión, qué negocio queremos hacer? Lo que no existe en el planeta, en el universo. No, pero. No, bueno, yo conozco a varios que sí, que empezaron a cobrar. La trampa de siempre. Y los cristianos caemos en esas trampas por no orar y no pedir guía, sabiduría y dirección a Dios. O comprar un terreno o una casa o ponerse de novios para el noviazgo. ¿Acaso no hay que orar? Eso lo decidimos nosotros. Y mucho más respecto al matrimonio. O para el liderazgo en la congregación. O para los conflictos familiares, matrimoniales, o en las congregaciones también, relacionales, lo que fuere, pido a Dios en oración, ¿cuánto? Bueno, y para las cuestiones financieras en el hogar, esto es algo que debemos hacer, y le dejo un párrafo acá para que los que están en el equipo matrimonios lo puedan tomar y desarrollar, especialmente cuando se trata del matrimonio. Respecto a los aspectos financieros o de otro tipo en el matrimonio y la familia, deben orar los dos, esposo y esposa. Orar los dos. Deben decidir los dos. No es yo decido y no es así porque históricamente mis antepasados vienen así de familia. No. Si es un matrimonio en el Señor, oran los dos, deciden los dos. No es lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No. Menos lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No, eso tampoco, peor. Ni lo tuyo ni lo mío es nuestro, todo viene de Dios. Honremos a Dios en cómo manejamos las finanzas en el matrimonio y la familia. Hagámoslo de acuerdo al diseño divino. No me quiero apartar del tema. Así que en oración, como lo hizo Jesús, siempre debemos buscar dirección, sabiduría, claridad y discernimiento, sobre todo en aquellas decisiones sensibles que pueden traer consecuencias o recompensas enormes. En segundo lugar, Jesús oró frente a situaciones de aflicción extrema. ¡Ah! Recuerde, Jesús, nuestro Señor, también pasó por situaciones de aflicción extrema, tiempos de dura lucha, rodeado de toda oscuridad, y en los cuales buscó el abrazo y la contención del Padre, como lo hizo en oración. En Lucas capítulo 22, versículos 39 en adelante, nos refiere a Jesús yendo al Getsemaní, allí a un monte, un lugar específico también, porque él sintió la soledad de los que estaban cerca, se fueron como tomando distancia, y la hostilidad de los enemigos era creciente. Estaba yendo a Jerusalén, él sabía que allí lo iban a arrestar, lo iban a castigar, lo iban a azotar y sobre todo lo iban a crucificar como un malhechor, una maldición para alguno de los religiosos de la época. Y él fue al Padre y le dijo, si puedes que pase de mí esta copa, una copa amarga, tremendo aflicción, terrible aflicción. Que estaba pasando nuestro Señor. Pero él dijo, mas no mi voluntad, sino la tuya. Así que esto es lo que hizo Jesús. Y aún en esas circunstancias, estaba demostrando su sujeción a la voluntad del Padre. ¿Y qué ocurrió? Se le apareció un ángel, dice el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué ocurrió? Dios lo ministró. Es como cuando Pablo oró, diciendo, Señor, saname, mira cómo estoy, no veo casi. Y Dios lo ministró y le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que serás fortalecido con poder del cielo. Ese poder te va a sostener victorioso, te va a ayudar a sobrellevar y a superar la circunstancia de aflicción y lo vas a hacer victorioso o victoriosa, porque Cristo te va a llevar a la victoria. Pero eso necesita oración. Entonces, lejos de quedar atrapados en el abatimiento y la queja, ¿quién no tiene aflicción o pasatiempos de adversidad, de sufrimiento, de pérdida, de tristeza? Pero lejos de quedar atrapados en ese abatimiento y en esa queja, tenemos que intensificar la oración toda vez que pasemos por esos tiempos, porque hay ministración del cielo que vendrá sobre tu vida. Dios enviará ángeles del cielo, vendrán a ministrarte con poder, trayendo fortaleza, consuelo, paz y esperanza, así como lo hizo con su propio Hijo Jesús. Ah, nuestro Dios es fiel. Jesús oró no solo por él y nada más, oró para ministrar a otros que enfrentaban también pruebas y adversidad. Algunos ejemplos rápidamente. En Lucas 22:31 dice que oró por la fe de Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandearlo, ¿no es cierto?, al apóstol Pedro. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, orando para ministrar a otros que estaban pasando o iban a pasar por tiempos de prueba y adversidad. Como si en esta noche Jesús que está aquí, el Señor está acá, nos dijera, ah, Ernesto, Juan, Pedro, viene un tiempo de aflicción, pero yo estoy orando por vos, por usted, al Padre, para que tu fe no falte. Porque si tu fe no falta, entonces vas a ver la victoria, la gloria, el poder de Dios obrando sobre tu vida. Marcos capítulo 7, 31. Mientras curaba a un hombre sordo y mudo, Jesús estuvo orando. Volvió a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, clamó, rogó, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Bendito sea el Señor. Su boca ahora proclamaba las alabanzas y las maravillas de este Jesús que había obrado con tanta misericordia en él. Bueno, Jesús oraba no solo antes de sanar o durante la sanación, sino también después de sanar y de liberar. Dice en Lucas 5:15, la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y efectivamente muchos eran sanados y liberados. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Y oraba de qué manera? Su padre, esa persona, ese paralítico que estaba allí y que pudimos levantar y sanar, Señor, seguí teniendo misericordia de él y llevá esa salvación a su casa. Él seguiría orando por todos y por cada uno. Finalmente, en Mateo 14:23, después de alimentar y enseñar a aquella multitud de al menos 5,000 varones, despedida la multitud, ¿qué hizo? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, todavía estaba allí solo. ¿Qué hacía? Orando. Estaba intercediendo por todos. habría tenido oportunidad de hablar con algunos. Algunos le estarían expresando sus problemas, sus luchas, sus dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, la falta de trabajo, no me alcanza nada, hay enfermedad, los problemas. Y él estaba allí intercediendo por ellos, orando para que la gloria de Dios y el poder del Padre se revelen en cada uno de ellos. Y así debemos orar, orar como lo hacía Jesús, también nosotros, interceder por todos, no solo buscar y velar por nuestras propias necesidades, seguir pidiendo que la gloria de Dios, el poder del Espíritu se pueda revelar en la vida de muchos a través del ministerio que a cada uno le toca desarrollar según los dones espirituales y el llamado de Dios. Finalmente, Jesús oró por sus discípulos también. Jesús oró por ellos en Juan 17, ya lo sabes, ¿no es cierto? En este capítulo del Evangelio de Juan, Jesús estaba orando para que ellos fueran guardados del mal y del maligno. También estaba orando por la unidad espiritual de ellos y también por el cumplimiento de la misión evangelizadora de ellos. Así que Jesús no solo está orando para que, che, que no tengan problemas, que les vaya todo bien, que nadie... No, estaba orando para que sean uno. Señor, porque si no son uno, entonces estamos mal, estamos perdidos. Para que estén comprometidos también con la tarea evangelizadora. Por eso Jesús dijo, no solo oro por ellos, sino también por los que han de creer, por la palabra de ellos, por el testimonio de ellos, por la tarea evangelizadora de ellos, por la predicación del Evangelio que ellos van a hacer a sus vecinos, a sus familiares, en todo lugar. Y para que seamos guardados del maligno y del mal. Jesús aún está intercediendo allí en los cielos, en este sentido, por todos nosotros, porque somos su familia. Y aunque fue al cielo, no se desentendió del cuidado que tiene sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias. Así es como debemos orar, como lo hacía Jesús. Orar entonces por toda la iglesia, contribuyendo a la unidad espiritual. Todos comprometidos con la tarea de predicar el Evangelio en esta ciudad y todos atentos a la lucha espiritual que está presente y vigente hasta que Cristo vuelva nuevamente. No podemos pecar de ingenuos en este sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, oremos como lo hacía Jesús. ¿Dónde está nuestro énfasis, nuestro foco? La necesito ya, dame. ¿Estás enfocado en los resultados, en la respuesta, o estamos enfocados en la relación? Jesús oraba siempre, en estas ocasiones, es en todas las ocasiones, oraba siempre. ¿Acaso no dice eso que nosotros hagamos en la palabra? ¿No lo enseñó él mismo? Orad sin cesar. Nunca dejen de orar, en toda ocasión, con toda naturalidad. Si en nuestra vida el orar se transformó en algo tedioso, aburrido, pesado, casi como, no estamos bien. Naturalmente tiene que surgir de la vida de alguien que tiene un vínculo tan estrecho con el Señor. Lo disfruto. Eso era el fundamento de su vida. La vida de Jesús es nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida espiritual. Por ello también Jesús podría cumplir la misión por la cual dejó los cielos y el trono. La cumplió cabalmente. Y así es como nosotros podríamos llegar al final de nuestros días, habiendo dado cumplimiento a todos los propósitos que Dios ha tenido y tiene desde el momento en que nos llamó a la salvación y nos llamó al ministerio, al servicio. Así que hagamos del templo, como hemos leído en el texto inicial, hagamos de la casa del Señor no solo una casa de alabanza, qué bueno eso, ¿verdad? No solo una casa de discipulado, qué bueno aprender la palabra juntos y crecer. No solo una casa de compañerismo y de comunión, qué lindo disfrutar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay relaciones saludables. Sino también que además de todo esto, nunca deje de ser una casa de oración. Por eso bendigo tu vida, porque estás aquí y hoy es el culto de oración, con énfasis especial en la oración. ¿Eh? Qué bueno que aún pudiendo quedarte en casa para hacer no sé qué otra cosa, vos dijiste, no, yo debo estar allí. Y estás aquí. Y estás seguramente miércoles tras miércoles. Por lo cual, ya sabes, eso agrada al corazón de Dios, eso te acerca mucho más a su propio corazón. Y entonces esa es la manera de poder ser un instrumento en manos de Dios para poder mostrar su gloria y su poder a muchos otros también. Ah, claro, tu vida nunca va a dejar de estar cubierta y ministrada por este Señor, que ve la actitud de tu corazón, que sabe que estás aquí no para buscar una respuesta, rápido, listo, chau, y una vez que la tenés, no se te ve nunca más. No, el Señor ve tu corazón, ve nuestro corazón, y sabe que el deseo de tu corazón es tener este encuentro con Él. Y con toda confianza abrir tu corazón, aún para exponer, estoy en problemas, tengo esta dificultad, no me está yendo bien en este sentido. Porque sabes que no solo el Señor no va a tener reproche, ni te va a señalar, ni a exponer, ni a avergonzar, sino que ningún otro en la familia del Señor nunca debiera hacerlo. Muy por el contrario. Todos aquellos que estemos pasando por un tiempo de bonanza y de bienestar, debemos estar muy agradecidos al Señor en oración, pero dispuestos para poder ministrar a aquellos que sí están pasando tiempos de adversidad, como lo hizo Jesús. Te quiero decir que Jesús lo hizo por usted, lo hizo por mí, cuando estábamos en aflicción. Así que debemos orar y hacerlo como lo hacía Jesús. Y si usted aquí ahora está pasando por un tiempo difícil, duro, de lucha, dos cosas. En primer lugar, ore a Dios, ore a Dios. Abra su corazón, Señor, ore a Dios, Dios lo va a ministrar. Así como lo hizo con su Hijo Jesucristo, lo va a hacer con usted, su Hijo, su hija. Enviará ángeles, el Espíritu Santo lo va a ministrar. Pero también estamos los demás para poder llevarlo a la presencia de Dios, para poner su vida delante de ese trono, de ese altar, en esta casa de oración, para que nos dé el privilegio de poder pedirle también al Padre a favor suyo. Y esto es lo que hacemos continuamente, unos por otros, permanentemente. Así que le quiero invitar a inclinar su rostro en esta noche. Saludamos a todos los que nos han acompañado en la transmisión y les invitamos a estar atentos a las videollamadas de WhatsApp para los grupos de oración que van a estar allí compartiendo también la intercesión, el clamor, la gratitud a Dios. Pero quizás algunos de los que estamos aquí entonces estamos en tiempo de necesidad, en tiempos de debilidad, teniendo que afrontar alguna situación, teniendo que sobrellevar alguna enfermedad. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.